Es frecuente escuchar afirmaciones como estas. Una de las razones de la crisis financiera mundial obedece a la desregulación y al abuso que los grandes corporaciones han hecho de la confianza pública. Y es usual oír también que los gobiernos y los partidos políticos de los países han entrado en la corrupción. Y en nuestro país ya se volvió un lugar común señalar una verdad que todos reconocemos en el fondo del alma, y es que el dinero fácil no genera éxito, no genera triunfo, no genera felicidad, genera placer pasajero, pero a su vez un placer pasajero que tiene sus cobros, y cobros muy altos. Todos estos fenómenos nos están mostrando lo que un autor importante actual, Sigmund Bauman, denomina la sociedad líquida. Y la sociedad líquida es una sociedad donde el crepúsculo del deber opacifica todas las realidades de la vida. Yo no entendí eso. Sigmund Bauman habla de que vivimos en una sociedad líquida, una sociedad líquida es una sociedad que no tiene consistencia, que no tiene forma, porque así como esa agüita que tú tienes en la botella se adapta a ser botella, mientras la tienes en la botella, pues si la vas en la botella de un vaso se adapta a ser vaso, y si la tiras al suelo pues se vuelve superficie plana. Ay, porque... perdón, me das un nombre. Ah, sí, no, José, no te presenté por estar aquí mirando. Se llama José Humberto Duque. José es médico, filósofo, administrador hospitalario. ¿Y hace cuánto trabajas con ética, José? En ética hace por ahí unos 10 años. Estamos trabajando con ética en varias universidades. En la Universidad CES, en la Universidad Rosario en Bogotá, en la Bolivariana también, en el México. Entonces, les decía que todas estas expresiones que oímos con frecuencia, de que la crisis financiera mundial es una crisis de confianza, de que el dinero fácil destruye y produce un placer pasajero, de que no hay valores, o que estamos en una crisis de valores, corresponde a lo que Bauman denomina sociedad líquida, o sea, una sociedad sin forma, que se adapta a cualquier cosa y que puede ser cualquier cosa. Entonces, nos hemos venido a preguntar. Yo tengo una pregunta, ¿a qué te refieres exactamente con crisis de valores? Ese es el tema de todo el rato que vamos a hablar. Ah, entonces, precisamente esa situación lleva a preguntarnos nuevamente por la ética. ¿Y qué es la ética y para qué sirve la ética? Y al lado de la pregunta por la ética nos preguntamos por la estética. Y encontramos que ambas tratan de darle respuesta a una pregunta que todos nos hacemos en la vida, y es la pregunta por el arte del buen vivir. ¿Cómo hago yo para disfrutar de una manera bella, armoniosa, de la buena vida? Y es ahí entonces donde algunos filósofos responden diciendo: el arte de la buena vida se logra con la búsqueda de la felicidad. Y para el logro de la felicidad es necesario tener un talante, tener un carácter. Y ese carácter se distingue por unas virtudes, una manera de ser que los filósofos denominan valores. Entonces, los valores, para adelantar una respuesta a tu pregunta, son aquellos comportamientos, aquellas actitudes buenas, verdaderas y bellas que configuran el arte del buen vivir. ¿Y quién define qué es bueno, verdadero y bello? Exactamente. Pues, ¿quién lo define? Lo define la búsqueda de la felicidad y la búsqueda de la justicia, porque uno finalmente trata de ser bello, verdadero y bueno pensando en un fin, y los fines que se proponen desde la ética son la justicia y la felicidad. Ay, perdón, yo no pagué esto. Ahora bien, la religión o las religiones han tratado de dar respuestas a esa pregunta de qué es lo bello, lo bueno y lo verdadero. También los artistas, desde otro ángulo, desde el ángulo de la estética, han tratado de responder a la pregunta por qué es lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y finalmente cada uno de nosotros tiene que responderse eso en el fondo de su vida. ¿Qué es para mí un comportamiento bello, bueno y verdadero que me permita el logro de la felicidad y la justicia? Y de eso es de lo que se ocupa la ética. Ahora bien, para yo ser feliz y justo, necesito de tres grandes asuntos que tienen que ver con el cuidado. El cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado de lo otro. Y ese es el tamiz que nos va a permitir diferenciar qué es lo verdadero, lo bello y lo bueno. Entonces, para responder finalmente a tu pregunta, lo bello, lo verdadero, lo bueno es lo que permite el logro de la felicidad y la justicia, en tanto que esa felicidad y esa justicia nos permite el cuidado debido de sí mismo, el cuidado del otro y el cuidado de lo otro. Entendemos por el cuidado de sí mismo, el cuidado y la atención al cuerpo, el cuidado y la atención a la buena salud, el cuidado y la atención a la armonía con la naturaleza, al cuidado y a la atención de mis aspiraciones y de mis sueños, pero también al cuidado del otro, y en ese sentido ya las cosas se complican un poquito, porque el cuidado del otro implica la compasión por el dolor, por el sufrimiento, y ahí nos encontramos con grandes dilemas. ¿Quién es el otro? ¿Y qué me importa el otro? ¿Y cómo yo puedo lograr en el otro la superación del sufrimiento y del dolor? Y el tercer asunto, el cuidado de lo otro, el cuidado del medio ambiente, de las cosas, de la naturaleza, es la responsabilidad con el universo. Entonces, resumiendo lo dicho hasta ahora, la ética se ocupa de la reflexión filosófica que da razón de qué es lo bello, lo verdadero y lo bueno en el arte de buen vivir. Y el arte del buen vivir consiste en la búsqueda de la felicidad y de la justicia. Y para ello requerimos del cuidado de sí, del cuidado del otro y del cuidado de lo otro. Pero viene la pregunta, ¿es eso posible? ¿Es eso posible en el contexto de la sociedad en que vivimos? ¿Y qué papel juega el diseño en ese asunto? Tendrán que pensar, decir, hacer el diseño, llámese diseño industrial, diseño de ingeniería, diseño arquitectónico, diseño urbanístico, tiene algo que ver con eso. Entonces, la pregunta inicial que nos hacemos es de qué nos ocupamos en el mundo. ¿A qué transformaciones estamos llamados? Es claro que uno se proyecta como persona en la medida en que transforma, en que genera creaciones, en que genera ideas, en que genera proyectos. Y esa posibilidad de realización en la generación de proyectos y de ideas capaces de transformar es lo que nos reta a la búsqueda de la felicidad y a la búsqueda de la justicia. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿dónde estamos? Y es ahí donde vuelve otra vez Sigmund Bauman, Lipovetsky y otros autores actuales y de siempre, porque ya desde Aristóteles y Sócrates y desde los hindúes y desde más atrás, siempre el hombre se ha preguntado lo mismo: ¿cómo busco la felicidad? ¿Cómo busco la justicia? ¿Cómo logro transformar el mundo? Entonces, la pregunta y la respuesta que nos dan Bauman y Lipovetsky, referimos a esos dos, pero hay muchos otros, es que vivimos en una sociedad líquida. Entonces, ¿qué es la sociedad líquida? Entonces, primero, una sociedad líquida es una sociedad informe, tiene como consistencia, tiene foco, tiene un talante y una orientación, no tiene unas metas, o por lo menos no tiene unas metas compartidas. Y esa sociedad líquida, donde se da el crepúsculo del deber, tiene varias características. Primero, es una sociedad narcisista. ¿En qué sentido? Y el narcisismo, les cuento primero el mito de Narciso, para que entendamos qué es una sociedad narcisista. Narciso, según Ovidio, que era un literato romano, recogiendo el mito y la tradición griega y romana, pero más romana que griega, habla de un joven bello que disfrutaba mucho de su belleza y tenía un encanto, que era la semidiosa Eco, con la que trataba de hablar, pero Eco, de ahí la palabra Eco, no lograba dejarse escuchar sino las últimas sílabas de lo que decía. Entonces entre Narciso y Eco nunca se daba un diálogo posible. Narciso, que se admiraba mucho a sí mismo, se descubrió un buen día mientras se acercaba a un lago precioso, transparente, a tomar agua. Descubrió su imagen en el río y se quedó soslayado, ensimismado en su propia imagen, olvidando la posibilidad del diálogo con Eco. El cuento pues es más largo, y el mito y el relato, y tiene cosas bellísimas, pero en resumen, ¿qué es una sociedad narcisista? Es una sociedad que se olvida de la posibilidad de los demás y que se mira complacidamente, morbosamente en sí mismo, y se encierra en su propia individualidad. Primera característica. Otra característica es que es una sociedad intolerante, donde las diferencias no son aceptadas ni acogidas. Ustedes habrán oído la prensa decir, y permanentemente lo escuchamos, la reivindicación de los derechos de la mujer, la reivindicación de los derechos de los discapacitados, la reivindicación de los derechos de los indígenas, ahora hemos puesto el concepto del Cauca, la reivindicación de los derechos de género, de los homosexuales, etc. ¿Por qué tienen que ser estas comunidades minoritarias o desplazadas o subyugadas por la cultura una lucha de reivindicación de derechos? Porque es una sociedad intolerante con las diferencias. Pues ya tenemos dos características: una sociedad narcisista y una sociedad intolerante a las diferencias. Una tercera característica, decimos que es una sociedad hedonista. Y la palabra hedonista hace referencia a la búsqueda del placer inmediato, de lo que nos pueda satisfacer ya y de una manera rápida. Es un poco la cultura mafiosa que sobreabundado en nuestra población, en nuestro país. Y es una sociedad, sobre todo, encasillada en silencios solitarios que no permiten ni la escucha ni el habla. El gráfico más caricaturesco de lo que estamos expresando es la manera como nos comunicamos con estas tecnologías. La más representativa, el chat. Y nos estamos comunicando ya de una manera impersonal. Entonces es una sociedad incomunicada. La comunicación interpersonal, de cuerpo a cuerpo, de mirada a mirada, de palparse, de tocarse, de sentirse, de estar al lado del otro, cada vez es más difícil. los medios de comunicación que nos deberían permitir un acercamiento, lo que nos están llevando es a cada vez a una mayor soledad, a un mayor ensimismamiento. Otra característica de esa sociedad líquida es el individualismo en el disfrute, que tiene también mucho que ver con el hedonismo, van de la mano. José, perdóname, ¿cómo es la contraseña de esta función? José. Disculpe un segundito, a ver si logramos. A ver, ahorita, EAFID, mejor EAFID, EAFID. ¿Eso? No, pero eso no es tu. Ah, no, pues se le había cambiado de nombre. Ah, bueno. Ah, llévatela. Ahí ya, vamos a esa. Ahí sí. Sí, ya. Esta era la presentación que había preparado para ustedes. Vamos a pasar rápidamente revisando. Pues hemos venido conversando hasta ahora. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿para qué la ética? La ética no sirve sino para plantearse preguntas, para buscar cómo transformarse, cómo transformar la realidad. Prácticamente el oficio de la ética es problematizar. La ética no tiene soluciones ni respuestas. Ya les decía, la identidad de la ética es el arte del ser y del actuar de una forma racional, bella y verdadera, el cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado del otro. Bien, a veces confundimos la moral con la ética. Para el caso del arco, de este conversatorio, vamos a asumir que son sinónimos. Obviamente hay grandes diferencias. En filosofía, y una breve diferencia rápida, la ética es la reflexión racional sobre la conducta moral. Sobre por qué los hombres actúan de determinada manera. Por qué los hombres son buenos o son malos, por qué son libres o son esclavos, por qué son justos o injustos, felices o infelices. Esa pregunta racional es la pregunta de la ética. Pero la moral es la forma como las costumbres de las personas se adecúan de acuerdo a las normas de conducta de una sociedad. Entonces hablamos de la moral de los estudiantes de aquí, de la moral de los industriales de Antioquia, la moral de los trabajadores de Colombia, la moral católica, la moral protestante. Y en la filosofía pues también se dan distintas versiones. Según la escuela o el pensador, entonces está la ética de Aristóteles, la ética de Platón, la ética de los modernos, etc. Pero todos coinciden en afirmar que una vida moral sensata, o sea, ajustada a ese deber ser del cuidado de sí, del otro y del otro, se fundamenta en esto, en la sensibilidad. Y ya cuando miren que ya que empezamos a hablar de sensibilidad, estamos hablando ya de disponibilidad para la belleza y la armonía. Estamos hablando de gusto por lo armónico y por la felicidad. Y se hace indispensable para ese cultivo de la sensibilidad que tengamos la capacidad de percibir el dolor y el sufrimiento. De tal modo que seamos capaces de superar las exclusiones y las iniquidades de una sociedad dada en un momento determinado. ya desde aquí ustedes se deberían preguntar, cuando uno estudia una profesión, cualquiera sea, ¿será que uno le está apuntando a eso? Hay unas profesiones que le apuntan más a esto que otras, pero al final todos le apuntan de una u otra manera a esto. ¿Qué hace un arquitecto? Buscar, hacer casas, edificios que den respuesta a esto. Un ingeniero industrial, un ingeniero civil, un ingeniero, un médico, un enfermero, un psicólogo, en el fondo del alma, le está apuntando a esto. Y estas tres condiciones son las que hacen posible, ya hablando en términos más económicos y más pragmáticos, lo que hacen posible un mercado. Porque el mercado de bienes y servicios finalmente va a ser exitoso en la medida en que responda a necesidades humanas. Y la persona que diseña la respuesta a las necesidades humanas tendrá que tener la sensibilidad para saber de qué sufren las personas, qué les hace falta, qué les surge para vivir bien. Bien. Martha Nussbaum es una filósofa americana que dice de otra manera lo mismo que estábamos señalando. La ética se preocupa por el respeto sagrado del otro como otro yo. Para yo respetar al otro, tengo que entenderlo como otro yo. Si yo me pongo en la piel del otro, siento su dolor, su angustia, su necesidad. Y puedo imaginar, crear, desarrollar proyectos de vida o proyectos de industria o proyectos arquitectónicos que sean capaces de responder a la necesidad del otro. Para eso se requiere también apertura, estar dispuestos a percibir, a captar, a atender los sueños, las ilusiones, los problemas, las necesidades del otro. Y finalmente, se requiere una sensibilidad especial, nosotros lo llamamos el sentimiento compasivo. No es la tristeza por el otro, ni la misericordia por el otro, sino el sentir. No es el pesar, es realmente sentirse en la piel del otro, sentir con el otro sus propios deseos, sueños y aspiraciones, como si fueran mis sueños, mis deseos y mis aspiraciones. Bueno, esto es lo que les estaba mencionando. Vamos a mirar las características. Una característica de esa sociedad líquida, también distinta a las que veníamos hablando, es que para esa sociedad líquida no hay verdades. Todo es relativo, todo depende de. Entonces, eso de todo depende de, pues sí, en parte responde al deseo de autonomía y libertad que todos tenemos. Y a nuestra propia personalidad, a nuestra propia manera de entender la libertad, pero lleva a negar, por ejemplo, la verdad del otro, la verdad de una norma, la verdad de una conducta, la verdad de la convivencia. Es una sociedad que no tiene principios, leyes, una sociedad de anomia, o sea, sin normas que la orienten. Este es otro concepto de la sociedad líquida. Sigmund Bauman la llama la bulimia consumista. Todo se volvió mercado y todo se compra y se vende. Y todos vivimos ante el deseo de consumir más. Y mírenlo nomás lo que ocurre con las nuevas disposiciones arquitectónicas de las ciudades. ¿Cuáles son las edificaciones que más desarrollo están teniendo? Los centros comerciales. Y desde los centros comerciales, pues toda una cadena de oferta y demanda que en el libre mercado de una economía neoliberal hace propicia precisamente la creación de demandas ficticias, la creación de demandas de mercado de asuntos innecesarios. Yo tengo un amigo muy gracioso que me dice que a él le da mucha felicidad ir al Éxito, porque se la pasa recorriendo y contando la cantidad de cosas que no necesita, que no le hacen falta. Y eso a él le produce como cierta satisfacción. Y para algunos filósofos, precisamente el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. En una bulimia consumista, es todo lo contrario. es que le traigan y traigan todo lo que más podamos tener. Muchas veces nos llenamos de cosas absolutamente inútiles, de zapatos, de trajes, de celulares, de computadores, de portátiles, de, a veces dos, tres, cuatro carros. Bulimia es el deseo de comer, de devorar, es la voracidad, es el apetito voraz por las cosas, es el deseo compulsivo de querer comprar. Y si tenemos un peso en el bolsillo, nos pica, lo queremos gastar cuanto antes. Es eso, ¿no? Pero la bulimia no son las que comen y luego, pero cuando ellos comen es como un deseo impulsivo de llenarse. No, no, en medicina llamamos bulimia y anorexia, son dos cosas distintas. ¿Sí? Lo que pasa es que ya como comportamientos patológicos se comportan a la final de una manera muy parecida y responden a situaciones psicológicas muy similares. Y a veces son cíclicas, ¿no? Pero no puede ser anorexia, bulimia, pero tomemos la palabra en el contexto que estamos hablando de análisis de la sociedad en forma simbólica. Es el deseo obstinado, pertinaz, de querer gastar y de comprar tantas cosas que queremos tener que son inútiles o que incluso rápidamente entran en obsolescencia. Bueno. Esa sociedad líquida da esa obligación del derecho a las diferencias. Cuando les coloco abajo el nombre del dibujo, pues el artista, toda la obra, es una obra bellísima. Aquí está Narciso mirándose en el lago y su novia Eco, la diosa Eco, tratando de convocarlo a un diálogo, pero Eco también tiene la imposibilidad de que se les entienda y se le escuche en forma de vida, porque a Eco no se le escucha sino las palabritas que pronuncia como el Eco. Y ahí viene el tema de, ya hablamos del narcisismo, de las soledades. No nos cooperamos los unos a los otros. Estos niñitos de este hermoso cuadro de Goya se cooperan para lograr disfrutar de las donaciones de ese árbol, que sin duda tendrán unos frutos muy apetitosos. Nosotros no somos capaces de cooperarlos. Miren, ¿en qué se diferencia un colombiano de un japonés? Al profesor Takayas de la Universidad Nacional, profesor de matemáticas muy brillante, le hacían un homenaje hace 3-4 años por 50 años de docencia. Él vino jovencito del Japón después de la bomba, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y sus padres vinieron huyendo y llegaron a Colombia. Y le preguntan al profesor Takayas a los periodistas que cómo encontró a Colombia y cómo lo dejó en Japón. Ah, pues está obvio, Colombia, un país muy lindo, hermoso, lleno de naturaleza, de gente bella. Estamos hablando del año 46, 45. Y Japón destruido, empobrecido, pestes, enfermedades. Bueno, y hoy, 50 años después, ¿no? Pues Japón, un gran emporio, un buen Producto Interno Bruto, mucha riqueza, mucho progreso. Buenos ingresos, poca pobreza. En Colombia, un país pobre, narcotráfico, guerrillas, violencia. Y le pregunta a otro periodista que cuál era la diferencia. Entonces miren la respuesta. La diferencia entre un japonés y un colombiano es la siguiente. Un colombiano es más inteligente que un japonés. Pero 5 japoneses son más inteligentes que 5 colombianos. Nosotros no sabemos trabajar en equipo. ¿Por qué nuestros mejores jugadores y los que están justamente ahora en las gestas de las Olimpiadas, de los Olímpicos en Londres, son el que lanza la jabalina, el que da el salto, el del nado, el boxeador, el calzapesos? Somos campeones en artes individuales, pero no somos capaces de jugar en equipo. En equipo, en fútbol, en voleibol, en basquetbol, siempre perdemos, siempre nos va mal. Y un Tino Asprilla, un ¿cómo llama este ahora? Futbolista. Está en Madrid, Falcao, meten goles en otros equipos y con nosotros no meten goles. Falcao, después de Navarro del último partido, se jugó aquí, fue un desastre. Pero no él, el equipo, a él no le pasaba, no lo dejaban meter goles, no se coordinaba con él. Entonces, el talento humano colombiano es un talento humano que tiene que sufrir por sí mismo y a empellones o a codazos. No podemos surgir de la mano. Y seríamos una potencia si fuéramos capaces de trabajar más en equipo. Pero nosotros no podemos permitir que un compañero surja, que un compañero sea más brillante. Y en lugar de unirnos a ese compañero para que ese talento pueda crecer, reproducirse y ampliarse y fortalecerse, lo que hacemos es ver cómo lo hundimos y lo apacamos. ¿Y por qué crees que pasa eso? Bueno, ese por qué nos lleva a muy lejos. El primero, porque Colombia, entre otras cosas, lo dicen todas las estadísticas mundiales, es uno de los países más inequitativos, es uno de los países más excluyentes. Aquí no ha habido una participación democrática ni en las organizaciones, ni en el Estado, que sea incluyente. Por el contrario, es una sociedad muy excluyente. Y también venimos de un proceso de configuración de la cultura y de la civilización nuestra de mucho desarraigo. Si tú te remontas un poco a lo que fue la colonia, la conquista, esto fue una depravación. Eso no ocurrió del mismo modo en la conquista y en la colonia, por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos. Si bien allá también hubo masacres, hubo genocidios, y basta ver lo que fue la conquista del oeste y del sur, la lucha de secesión de los Estados Unidos en la configuración de la nueva república, pues también es cierto que hubo sus guerras y sus confrontaciones, pero no tan duras y tan agresivas y tan irracionales como las nuestras. Nosotros somos muy intolerantes. Entonces ahí hay una pregunta que algunos dicen, no, es que tenemos unos genes de perdición. Yo no creo eso. Porque tenemos una mezcla de indio bravo, de español ladrón, o de otros dicen más atrevidos, una mezcla de india prostituta con español bufón. Bueno, yo no creo mucho en el tema de los genes, aunque puede haber algún determinante ahí. Veo más es el tema de nuestra condición social y cultural históricamente determinada por la exclusión, la inequidad. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Nosotros tenemos una clase media que debe ser lo deseable, fortalecida, como si la tiene Costa Rica, por ejemplo, el mismo Brasil. Del gobierno Lula para acá logró fortalecer mucho su clase media. Ellos no tienen la descomposición ni el individualismo que tiene nuestra sociedad colombiana. Pero esto es una constante histórica contemporánea en el mundo entero. Obviamente con más arraigo en unos países que en otros. Bueno, ese tema pues nos llevaría muy lejos, el tema del predominio. Ya hablamos de la explosión de reivindicaciones de libertad, que lo que están mostrando es que no hay una sociedad que brinde oportunidades para todos. Entonces, la lucha de las negritudes, de las minorías étnicas, la lucha del feminismo, la lucha del movimiento gay, etc. ¿Qué están demostrando? Que somos una sociedad donde a cada quien se le aprisiona, se le conmina a vivir en gueto, a vivir aislado. Ya hablamos del individualismo y el hedonismo, un eclecticismo cultural. Esto es particularmente llamativo en nuestro medio. Si ustedes van a Córdoba, al Chocó, al Bautés, a Pasto, a Bogotá, y se encuentran con culturas muy distintas. Pero aún dentro de nosotros se empieza a dar una mezcla de culturas que se traslapan. Y vamos perdiendo nuestra identidad nacional. Hay países, vuelvo y repito, latinoamericanos como el mismo México, Brasil, Chile, que la gente se siente chilena, argentina, brasileña. Nosotros no nos sentimos colombianos, nosotros nos sentimos antioqueños, pastusos, bogotanos, y no tenemos una identidad cultural arraigada que nos lleve a una identidad cultural como tal. Este es un asunto bien complicado. En la Bolivariana hicimos un estudio sobre los grupos que llamamos las tribus urbanas. Y logramos identificar en ese estudio hace 4 o 5 años 52 grupos en Medellín. desde los emos hasta las sectas satánicas, con las culturas rituales más impresionantes que ustedes puedan imaginar de orden violento, desde la brujería también medio satánica hasta el fetiche y la y todas las formas religiosas de sectas, incluso menos exóticas como las sectas religiosas que tenemos. Entre nosotros proliferó siempre una religión mayoritaria. Luego empezaron a aparecer las religiones protestantes. Luego empezaron a aparecer las religiones ortodoxas, que hasta ahí pues íbamos como al unísono con el mundo. Luego empezaron a permear sectas y grupos de religiones orientales, pero ya con una serie de adaptaciones culturales que incluso le quitaban lo genuino y lo bonito a esas religiones orientales. Y finalmente estamos en una mezcla de comportamientos religiosos que, primero, convierten lo divino y lo sobrenatural casi que en objeto de consumo. Y el rito y el sentido de lo sobrenatural lo convierten en magia. Y alrededor de esto, repito, actuaciones violentas que se vuelven ya delictuosas. Ya hablamos de las conversaciones mudas y de los desencuentros. Bueno, entonces, entremos en el tema del diseño. Cuando ustedes vean en la diapositiva la palabra espacio público o escenario, imaginen dispositivos. Dispositivos como los que ustedes en ingeniería de diseño suelen imaginar y crear. Porque, como lo decíamos ahora, responder a las necesidades humanas y a las necesidades humanas que generan dolor, sufrimiento, es el reto primordial de la ética. Y también empieza a hacerlo de la estética, de las otras cosas bellas, buenas y verdaderas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la ética en el diseño? Para que entremos en este contexto. Entonces, tenemos que decir, cuando hablamos de espacio público, imaginen ustedes dispositivo ingenieril. Igual, la creación de escenarios, cosas, máquinas, utilería, mobiliario urbano o residencial que nos lleve a disfrutar con sentido de pertenencia el ambiente donde vivimos y que nos lleve a disfrutar la posibilidad de estar con otros, a participar con otros de lo que hacemos y vivimos y que nos lleve a generar dispositivos, espacios, escenarios que se acoplen a un mejor vivir, a un mejor vivir. Y recuerden que un mejor vivir entonces es aquel que responde al cuidado de sí, al cuidado del otro y al cuidado de lo otro, de una manera bella y verdadera, que proporcione felicidad y justicia. Cuando hablamos de espacios urbanos o dispositivos de ingeniería, cobran forma, en buena medida, a partir de la manera en que las personas experimentan su cuerpo. Y aquí quiero reivindicar un concepto nuevo que no habíamos trabajado hasta ahora en esta tarde, que es el concepto del cuerpo, nuestra condición. Nosotros somos nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos cuerpo, somos el cuerpo. Cuando uno lo ve, cuando este cuerpo camina por aquí, ustedes dicen, ahí va José Martín, ahí va Adriana, ahí va María, ahí está sentada María. ¿Por qué? Porque ahí está el cuerpo en el que vive María. Nosotros vivimos en un cuerpo, somos cuerpo, de tal manera que en la medida en que nuestros escenarios, nuestros espacios, nuestros dispositivos permitan experimentar nuestro cuerpo, en esa misma medida vamos a lograr una creación ético-estética. Ahora bien, para yo poder experimentar mi cuerpo, tengo que experimentarlo en relación con otros. Sin una percepción realista de las necesidades, de las contingencias del propio cuerpo, no seremos capaces de volvernos hacia afuera en busca de los demás a experimentar el otro. Es claro que estos escenarios, estos espacios públicos, estos dispositivos de ingeniería que yo imagino, invento, creo, diseño, tiene que estar en relación con los cuerpos, con mi cuerpo, la forma como aparece mi cuerpo y la forma como están los cuerpos de los otros ahí. Si es para que el otro cuerpo esté sentado, que esté cómodo y armónicamente sentado. Si es este espacio, que este espacio tenga luz, aire y armonía visual, táctil, física, que nos permita contactar los cuerpos de tal modo que nos organicemos en el espacio de una manera armónica, bella y verdadera. Esto es de Richard Sennett, es un libro que le recomiendo, se llama Carne y Piedra, es un libro fabuloso que nos habla de todo este tema. También del mismo autor. Ah, bueno, el ciudadano, al transformar su espacio vital, su paisaje, su hábitat, como ser cultural, se transforma a sí mismo a través de la lúdica del cuerpo, que se convierte en un disfrute estético y ético del buen vivir. Esto es muy importante. Esa fotografía está tomada en la comuna nororiental, muy cerca de la Biblioteca España, donde se han producido transformaciones importantes en la concepción del espacio y del espacio público y de los dispositivos urbanos que llevan a que las personas sí puedan encontrarse unas con otras y disfrutar la armonía del cuerpo en una estética y en una ética del buen vivir. Entonces nos transformamos en función y alrededor de los espacios. Estas culturas marginales urbanas de Medellín se han ido transformando gradualmente, en parte por la labor educativa y de formación ciudadana, en parte por la acción de control del Estado, pero también en parte porque estas comunidades han podido empezar a disfrutar de escenarios nuevos donde pueden expresar la lúdica del cuerpo de una manera armónica y en contacto cercano de unos con otros. Tuve la sorpresa también de visitar el sábado, preparando este tema para ustedes, la comuna 13 y la comuna 1, la comuna nororiental. Y me sorprendió encontrar en los espacios nuevos que han configurado estas bibliotecas para los niños, bibliotecas, salas de juegos, juegos de parque y los computadores. Cómo los niños entran a disfrutar de la armonía de estar con otros de una manera pacífica, serena, alegre, en el encuentro con los dispositivos que los rodean de una manera también cómoda y funcional. Es muy lindo, créanme, esta experiencia porque está transformando la cultura y nos está llevando a tocar el alma de lo que somos para que seamos otros, para que seamos distintos. Bueno, esta es una expresión, cuando hablamos de espacio público, nuevamente dispositivos. Yo diría, muchos de nuestros dispositivos han perdido sentido. Y los espacios están perdiendo sentido, porque lo que están es llevando a engrosar, a hipertrofiar, a afianzar ese concepto de sociedad líquida con todas las características que les señalé, y aquí lo tenemos representado. Espacios deportivos, clubes deportivos cerrados, las universidades cerradas en mallas. Ustedes van a la Universidad de Harvard y uno se sorprende que uno deambula por todas partes, unos jardines, unos parques, cualquiera puede entrar. Es una ciudad universitaria que está integrada a la ciudad. Los malls, espacios comerciales también con su propia identidad, donde incluso se opacifica la ternura de una pareja, o donde se diluye el deambular de un viejo, donde el discapacitado no tiene su propio espacio, donde lo importante es consumir. Entonces nos encontramos en el centro comercial, no tenemos más donde encontrarnos, pero en el centro comercial, en tanto que hay la posibilidad de engrosar un mercado de oferta y demanda, donde yo voy a comprar algo, o una boleta para el cine, o una hamburguesa, o un cono, o unos zapatos, pero entonces todo está en función de ese encierro paradigmático que nos lleva a la compra y a la venta. Y la virtualidad en la comunicación a la que hicimos referencia. Esas condiciones de los espacios nos llevan a un espacio y a unos escenarios muertos. El espacio público, al igual que los dispositivos de ingeniería y al igual que las acciones del médico, del psicólogo, etc., todos los productos de la ciencia tienen sentido en tanto que configuren el arte del buen vivir, que en lo que constituye la vida ciudadana. Y eso se logra si somos capaces de hacer de ese espacio público o de esos dispositivos un encuentro para la vida, un escenario de ética urbana que es eso, un encuentro para la vida. En la medida que seamos capaces de construir con esos dispositivos, con esos escenarios, la convivencia. En la medida que seamos capaces de permitir la diversidad y la pluralidad en el pensamiento, en el comportamiento, en el hacer, en el desear. Y en la medida en que esos escenarios y esos dispositivos ayuden a representar los símbolos, los imaginarios, y que lleven a un sentido de pertenencia que nos lleve a apropiarnos de lo que somos de una manera más radical. Ahora bien, el profesor David Calderón, arquitecto, en un libro que se llama Habitarse a sí mismo, tiene esta expresión que me gustó mucho: toda la victoria o la derrota del diseño, tienen ustedes del diseño de ingeniería, del diseño industrial, del diseño urbanístico, del diseño arquitectónico, y de la misma arquitectura, está en que permita y propicie que la persona se habite a sí misma. Y uno se habita a sí mismo en la medida en que es armónico con su propio cuerpo, en la medida en que es armónico en el convivir, en la medida en que es armónico con la sensibilidad frente al sufrimiento y el dolor. Estas fotos son de contraste. Arriba tenemos lo que se alcanza a ver en algún momento del Metrocable sobre la Comuna Nororiental, y en la otra tenemos en la biblioteca de la Comuna 13, que, repito, es un escenario, un dispositivo arquitectónico que permite que la persona se habite a sí misma, se descubra, se valore, se respete, se autodignifique. También del profesor David Calderón: la arquitectura y el diseño fracasan, y esto es que bello, esto es poético, pero es bellísimo, cuando se le niega sol a los viejos, rincones a los pensativos, cuando se le niega campos de juego a los niños y solemnidad a los creyentes, cuando se le niega orientación a los viajantes y seguridad a los transeúntes, cuando se le niega rincón a los pensativos y también a los enamorados. O sea, cuando no hay dispositivos, ni mobiliario, ni escenarios que permitan la expresión de todas las formas de vida de una manera natural, armónica, alegre, gozosa, no tiene sentido lo que hacemos. Es un llamado a que sus diseños piensen en darle acogida a todas las formas de vida y a todas las posibilidades de la lúdica del cuerpo, que a su vez es la lúdica del espíritu, la lúdica del buen vivir. Está pues en sus manos, queridos estudiantes, la tarea de crear espacios, de crear objetos, de crear dispositivos en el correcto manejo de llenos y vacíos, de armonía entre ellos y la naturaleza. Está en sus manos posibilitar la diversidad de sensaciones humanas en espacios y dispositivos que permitan lograr que la vida se exprese, que el cuerpo se experimente y que la vida y el cuerpo de los seres humanos sea más significativa en el tiempo. Esto pues es interesante. Medellín se está transformando, Medellín dicho por senadores americanos, franceses, por académicos del mundo entero que nos visitan, nos dicen que nos estamos transformando. Entonces, tampoco podemos ser tan sombríos y mostrar las huellas de la sociedad líquida que todavía perduran en el alma de la sociedad, y mostremos también la otra cara que empiezan a hacer. Es una ciudad que se está reconfigurando que está renaciendo a una nueva manera de ser y de vivir. Eso, dicho por propios y extraños, pues es algo que nos debe llenar de orgullo y de satisfacción. Este sería un tema que nos llevaría muy lejos, pero miren los niñitos de una de estas bibliotecas, y hay otros más pequeñitos que no se nos alcanzó a tomar la foto, donde nos muestra este tema. Desde la alcaldía de Sergio Fajardo para acá, y no con el ánimo de hacer polémica ni política, la ciudad se ha transformado. Y se han transformado las costumbres, se ha mejorado la convivencia, precisamente porque se involucró tanto en el comportamiento ciudadano como en el comportamiento de los gobernantes la ética y la estética del buen vivir, a través de educación, escenarios y espacios comunitarios para el disfrute de la vida. Y para terminar, no nos da tiempo de mirar lo que es este tema de Medellín. Concluyamos. ¿Para qué la ética? ¿Cuál es el fin de la ética? Lo dijimos al principio, el logro, la búsqueda de la felicidad y el logro y la búsqueda de la justicia. La felicidad es un asunto que nos debe obligar a pensar en la equidad de oportunidades para que todos puedan alcanzar ese disfrute máximo de la felicidad. Y la justicia nos debe llevar a la posibilidad del encuentro, a la autorrealización de las personas en unas condiciones de inclusión, de convivencia, que nos lleve finalmente a que seamos capaces de configurar en nuestra vida una ética y una estética del buen vivir. Y termino con la respuesta a esta pregunta, que de alguna manera la hacían ustedes al principio. ¿Qué es un hacer ético estético? En resumen, es ser y vivir. Y yo diría también ser, vivir y hacer. Buenas costumbres racionalmente adquiridas, que alejen el dolor y los miedos, que logren lo bello, lo verdadero y lo bueno, que logren la felicidad para sí y para los otros. Y finalmente, eso responde a tu pregunta de qué son los valores. Los valores son el ser, el hacer, el vivir. Buenas costumbres racionalmente adquiridas que nos permitan alejar el miedo y el dolor, que nos permitan adquirir lo bello, lo verdadero y lo bueno, y la felicidad para sí y para los demás. Esos son los valores. Entonces aquí tú verás cómo el respeto, el sentimiento por el que sufre, la solidaridad, la justicia, contribuyen a este logro, que es finalmente un comportamiento ético-estético, que se verá reflejado en lo que hacemos en nuestra profesión, en lo que hacemos en nuestra vida, en lo que hacemos con los amigos, con las amigas, con la familia. Y hoy en la prensa salió un reportaje del Espectador a Imaculé Ibagüiza. Ella es una africana de Ruanda, de la tribu Hutu. Ella sufrió la persecución de otra tribu, en una lucha tribal muy fuerte que hubo en Ruanda. Tenía unos 8 añitos y toda su familia fue exterminada. Ella fue la única sobreviviente de su familia y un hermano que vivía fuera de Ruanda. Y está en Bogotá la semana entrante, convocada por El Espectador, a los foros del Espectador, y va a dictar una conferencia sobre el perdón. Y esta expresión me pareció muy adecuada para lo de hoy. Está tomada de un libro que se llama Sobrevivir para contarlo, descubriendo a Dios en medio del holocausto de Ruanda. Miren qué bello. Si solo pudiéramos cuidar unos de otros, respetar el dolor y el destino de los demás, las cosas serían distintas. Y cuando hablamos de que las cosas serían distintas, decimos que las cosas serían más bellas, más buenas, más verdaderas, más transparentes, más armónicas, en un disfrute más pleno de las cosas, de los dispositivos, de los escenarios, de la naturaleza. Bueno, ahí termino. Hay una bibliografía, si quieren. Macol María les mando esa presentación, si tienen comentarios o preguntas. ¿Tus preguntas se resolvieron? Claro que recuerdo lo que decíamos en la primera diapositiva. Se trataba más de dejar preguntas que respuestas. La ética no soluciona nada, la ética lo problematiza todo. Y ese es mi deseo, que usted se problematiza todo. Pues a mí hay una cosa como que me cuestiona mucho, que siento que tiene algo de relación con lo que estás diciendo, y es que estás hablando pues como lo de la sociedad líquida, pues que es una cosa ahí que no tiene forma, que no sabe bien cómo para dónde va. Entonces a mí me parece súper problemático que uno como diseñador vaya y diga, ah, claro, yo tengo la solución a todos sus problemas, yo le diseño esto para que sea más feliz. Pues uno que va a saber que necesita el otro para ser más feliz y para vivir más bueno y para que las cosas sean bellas y verdaderas. Yo no sé, yo me siento muy ñoño, pues no me siento capaz de un reto como tan grande, o pues hay que estudiar mucho. Pero esa es la misión de todos en la vida. Mira, si tú te preguntas en el fondo del alma, ¿tú a qué viniste al mundo? ¿A qué viniste a la vida? Nosotros no vinimos porque nos preguntaron si queríamos venir. Nuestros papás no nos preguntaron nunca si queríamos venir. ¿Estamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y para qué tu relación con otras personas, con tus amigos, tus amigas? ¿Para qué tu relación de pareja? ¿Para qué tu profesión? Yo pienso que por ahí hay una respuesta. Y obviamente no es tarea fácil. Pero si ya nos preguntamos, y me encanta que hayas tenido la sinceridad de manifestarlo, de expresar así tan transformado, transparente, toda esa inquietud, ya, el solo hecho de que te lo estés preguntando, te hace una mejor persona. Te hace una mejor persona, una más digna persona. Distinto es cuando vivimos ahí, a la deriva, y no nos cuestionábamos, no nos preguntábamos, no nos indagábamos para qué estamos aquí, qué sentido tiene lo que hacemos, para qué vivir, para qué trabajar, para qué diseñar. Pero cuando le tratamos de dar una respuesta, un sentido a eso, caramba, se la olvidaba. Toma otro color y toma otro rumbo y se hace más emocionante, más plena, más feliz. Por supuesto, hay que preguntarse. Y preguntarse ya es doloroso. Pero la pregunta la vas dando con el cabo del tiempo. Un sabio, en una anécdota oriental, dos niños jóvenes trataron de molestarle la vida y corcharlo, como se dice. Se sabía todas. Entonces le siguieron el uno al otro. Vamos a llevarle un pajarito al sabio y le preguntamos si sabe qué tenemos en la mano. Y vamos a corcharlo. Y luego le preguntamos si está muerto o está vivo. Si nos dice que está muerto, pues lo mostramos a Dios. Si nos dice que está vivo, lo apretamos con manito y lo mostramos muerto. Entonces se la cambiaron para corchar al sabio y efectivamente, gran sabio, tú que te la sabes todas, ¿qué tenemos aquí? Y dice la neta, los miró fijamente los ojos y les dijo, un lindo pajarito. Ah, se miraron los niños. Un pajarito, y dice, ¿qué color es el pajarito? Nuevamente el gran sabio los miró fijamente los ojos y les dijo, ese pajarito tiene un plumaje naranjado por la espalda y negrito por la barriguita. Se miraron los niños, que nada, gran sabio. Bueno, gran sabio. Tú te las sabes todas, entonces dinos finalmente, pajarito, ¿está vivo o está muerto? Y dice la anécdota de que se quedó silencioso mucho rato mirándolo más profundamente a los ojos y le dijo, mis queridos niños, la respuesta está en vuestras manos. Entonces, la respuesta está en tus manos. Adelante, ánimo. ¿Qué más? Bueno, te quiero preguntar, ¿vos crees que esto es como tu opinión, pues? Que la ética tenga respuestas. ¿Crees que hay cosas, por ejemplo, los centros comerciales, este tipo de cosas que vimos como de la sociedad líquida, que son inherentemente como negativas o que uno tiene campo para hacer, pues como, yo no sé, mejoras como incrementales y que eso finalmente termine siendo De acuerdo, a ver. Lo puse como un paradigma, pero obviamente no, tienen sus cosas buenas también, sobre tal, pero los hay con diferencias significativas. Yo no sé ustedes qué pensarán, pero yo me siento más cómodo y más gratamente deambulando en el tesoro que en mi centro o que en el centro de Medellín, en Junín con Maracay. En mi juventud lo rico era Junín, y uno se iba a juninear. Juninear era las chicas de los colegios que salían, entonces las niñas de la enseñanza, las niñas de la presentación, porque eran tres o cuatro colegios de niñas y de niños, y nos íbamos a desfilar las niñas, a silbarlas, a coquetearlas, y era rico. Y después las invitábamos al astro, a un juguito de mandarina con un morito, o si teníamos más plata lo hacíamos a Cono San Francisco y al Parque Bolívar, y ese era Medellín. Hoy ir a Juliñar, no, no es una tragedia, no lo recomiendo, es tenaz. Obviamente el tesoro cumple una función importante, ya están creando centros comerciales en los barrios, en estas 3, 4. Yo creo que el centro comercial cumple una función social también importante, que no podemos desconocer, y algunos de los centros comerciales empiezan a tejerse actividades culturales, ya empiezan los centros comerciales a tener pequeños teatros, juegos de niños, teatros de distintos a los de cine, teatros para obras culturales, conciertos, mini conciertos, de pronto son estos espacios, estos corredores también escenarios para muestras de pintura, de escultura, de artesanías, y eso los transforma, les cambia un poco esa mirada exclusivamente consumista. Ahora bien, lo que pasa es que en una economía de mercado, que es la que conocemos y la que nos criamos y nos levantamos, el predominio del consumismo desplaza las posibilidades de relación humana auténtica. Entonces nos encontramos en el centro comercial, pero en función del consumo, no en función del encuentro. Entonces el pretexto de pronto para encontrarnos es porque yo tengo que ir a comprar algo allá. O si el pretexto de encontrarnos es un sitio de encuentro también, porque vivimos cerca, porque nos podemos encontrar ahí, termina siendo seductor, señuelo para el consumo. Entonces es ahí donde de pronto se pierde la autenticidad del encuentro, del disfrute del encuentro. Obviamente hay sus diferencias. Ahora bien, para tu pregunta, ¿cómo diseñar esos espacios de tal modo que posibiliten el encuentro gozoso de las personas más allá del consumo? Ese es el desafío. Entonces, ustedes tendrán que pensar en dispositivos, en un diario de distribución de espacios, del diseño mismo de la vitrina, de la ubicación de los puestos de comida y de los puestos de revistas y de las librerías y de la no sé qué, para que haya la posibilidad de disfrute del encuentro para muchas opciones. O sea, es repensar la conceptualización misma de los centros comerciales. El que les traje, tiene varias diapositivas en internet que las encontré, es hostigoso. Y uno encuentra, diferencias en su concepción. Pero el llamado es a entender, no es a destruir el centro comercial, ni a combatirlo, no, es más en relación simbólica a expresarles a ustedes que la preocupación de la arquitectura ligada a la figura del centro comercial está más pensada en función del consumo que en función del encuentro interpersonal. Hace un mes estuve en Pasto, yo hacía por ahí 20 años que no iba a Pasto, y tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en la plaza, pues, donde está la gente, en los pequeños cafés, y créanme que es rico, porque ustedes ahí se encuentran el jubilado, el amigo, el niño, jugando con los amiguitos, los novios, el parque de Nariño, así se le llama, la plaza de Nariño, de Pasto, es un lugar de encuentro grato para las personas. Y están las cafeterías, donde las ventas de helados, bueno, alrededor de la plaza, también están los bancos y hay también centros de consumo, restaurantes, etc. Pero lo rico es que alrededor de eso está el ágora, o sea, lo que los griegos llaman el ágora, que es eso, el lugar de donde se conversa, se encuentra, disfruta. Entonces el llamado es a que empecemos a pensar en eso. Y cuando hagamos un mobiliario, pensemos un objeto, un espacio, un escenario, lo pensemos en esa función, la función del encuentro de las personas. ¿Algún otro comentario? Gracias. Te lo paso pues muy bien, muchos éxitos. ¿Tú crees que llegar a la presentación? La va, sí, la va, me la va a enviar. Sí. Acá me puse de ¿Qué es?